para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Sí, somos parte del programa REC y hacemos esta experiencia junto a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente porque todo lo que ellos están trabajando junto a sus profes, para nosotros es un genial, un buenísimo, un interesantísimo contenido para emitir a través de la radio. Y entonces, como todos los jueves, empezamos este espacio de Hora Libre, pero hoy, por ejemplo, tenemos programa doble, porque hoy vamos a tener a dos escuelas, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos este espacio, como les decía, Hora Libre, que es una producción del programa REC, que coordina Mariano Molina. Nos acompaña, como todos los jueves, nuestra operadora técnica Alejandra Ruiz, que está en los controles y está sacándonos al aire. Hoy me acompaña mi compañera, ay, esta cosa de repetir las palabras, me acompaña mi compañera Eva González García, que justamente se va a quedar las dos horas acompañándonos, haciendo la producción y justamente mostrando lo que estuvo trabajando con estos chicos que están sentados hoy a la mesa de Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y cuando ustedes quieran recordarnos, nos quieran conocer, quieran ver qué es lo que está pasando adentro del estudio de Hora Libre, en el estudio de FM Riachuelo, lo pueden ver a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar. Ahí estamos todas y todos, ¿sí? Haciendo radio, nos van a ver si entran a la página. Bueno, y ahora quiero que se presenten ellas y ellos, ¿sí? ¿Cómo están, chicos? Bien. A ver, vamos a hacer dos cosas. Nos vamos a acercar al micrófono. Y la segunda cosa, le vamos a poner un poco de garra a esto. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahora sí, me gustó. Lo que pasa es que es, viste, el primer momento. Eso de enfrentarse al micrófono cuesta, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Vamos a divertirnos en la mañana de hoy. Los chicos y las chicas, ¿de qué escuela vienen? Frata Libertad. Frata Libertad y Estudio de Lomas. Ah, no, no te escuchó nadie nada. A ver. Háblale al micrófono. Fragata era Libertad 19 del 11. Muy bien, ahí te escucharon todos, ¿sí? Y esta escuela Fragata Libertad, ¿en qué barrio queda? Floresta. O sea que se cruzaron más o menos toda la ciudad de Buenos Aires para venir a La Boca. Sí. ¿Saben en qué zona estamos, no? La Boca. Sí, ya sé, pero ¿qué hay acá muy cerquita del estudio de radio? La cancha. ¿La pasaron por ahí? Sí. Ah, ya me parecía así. Bueno, ¿me cuentan con qué profes vinieron? Con Adriana, que es la profesora de computación, y el director, porque nuestra profesora está enferma. Ah, bueno, le mandamos besos de acá, ¿no? Sí. Bueno, la maestra se llama... Fabiola. No entendí si era un hombre o una mujer quien estaba enfermo. Mujer. mujer. Ah, sí, sí, bueno, porque me miraron todos. ¿Cómo se llama la profe que está enferma? Fabiola. Fabiola. Bueno, con ella estuvieron trabajando también, ¿no? Sí. Fabiola Ponce. Sí, así sí, se llama. De León Ojeda. Bueno, a ver, presentamos a la escuela, aquellos que viven en La Boca, obviamente, que es mayormente nuestra audiencia, quienes forman parte del barrio. Si nosotros tuviéramos que presentarle la escuela que queda en Floresta, ¿qué podríamos decir de la escuela Fragata Libertad? Que es cultural. ¿Ah? A ver, no te escuchamos nada. No sé, te juro que no se escucha. Dale, acércate. Que hay diferentes maestras muy buenas que te enseñan y si te sale mal algo, agarra y te ayuda. Ah, buenísimo. Hay buen personal docente. Bueno, ¿escucharon? Sí, buen personal docente. Eso hay que resaltarlo. Y está buenísimo que lo hagan los alumnos, ¿no? ¿Qué más? ¿Es jornada completa, jornada simple? Es jornada simple, pero hay A y B. A la tarde también van chicos. ¿Y ustedes son de...? La mañana. Séptimo. Sí. Yo me di cuenta, ¿saben por qué? Esto no es televisión, pero yo le cuento a los oyentes. Están con unos bucitos parecidos en color verde y azul. Sí. ¿A partir de cuándo los usan? Hace un mes. Sí, un mes. Más o menos. Porque son los egresados, son los que se van. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando nos estamos yendo? Bueno, ¿algo más para contar de la escuela? Es muy cultural. Eso. Es muy cultural. A ver, le explicamos a los oyentes qué es ser cultural. A ver, ¿qué es lo que hacen que sea una escuela cultural? Tenemos talleres. Muchos años tuvimos murga. Tuvimos radio también. Y también este año estamos haciendo unos talleres para tener como una imagen para hacer un mural. Porque antes en nuestro colegio en la puerta había un mural. Pero como pintaron todas las escuelas, ya no está. Oh, le destaparon el mural. Y estamos haciendo talleres para... todo eso, plasmarlo en el mural del frente. Ah, van a repintar el mural que estaba anteriormente. Claro. ¿Con la misma idea o la van a cambiar? No, cambiar. Bueno. Trabajen en eso. ¿Hay alguna idea danzando por ahí? ¿Sobre qué podrían llegar a ser? Queremos como que mostrar muchas cosas. Ajá. Como que... también hay un taller que es sobre la murga, uno sobre la escuela pública, otro sobre la fogata de San Pedro y San Pablo. Ah, mirá vos. Bueno, la fogata es un buen momento porque junta a las personas alrededor de ese fuego, ¿no? Y en general lo junta para charlar, para cantar, para contarse cosas. Sí. Está bueno. Bien, ustedes trabajaron con la seño Fabiola Ponce. ¿Qué tema? ¿Sí? La dictadura. La identidad. Sí, bien. Los derechos humanos. Sí. ¿Y qué estuvieron haciendo? Porque puede ser que lo hayan trabajado también con el director o no. ¿Es una idea de la escuela? ¿O es una idea que se les ocurrió a ustedes y a la seño? A nosotros y a la seño, pero como que en el colegio siempre está muy presente el tema de la identidad. Bien. ¿Y qué estuvieron trabajando? ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué? ¿Sobre videos? ¿Sobre textos? ¿Cómo hicieron el trabajo? ¿O lo pensaron solamente? ¿Qué pensaron? ¿Se pensaron ustedes mismos cómo fueron construyendo la identidad y tomando algunas cositas, no? Por ejemplo, ahora vamos a escuchar unos spots que ustedes hicieron, pero por ejemplo, ¿sobre qué cosas? ¿Qué cosas hace que ustedes... se sientan que cuando lo ven o cuando lo hacen dice sí, soy yo el autor de esto, soy yo la persona que le re gusta esto? A vos, por ejemplo, ¿qué te hace sentir vos misma? Bueno, me gusta leer mucho, me gusta actuar como que cuando no lo hago muy seguido, pero cuando actúo me siento muy contenta. Ajá. Y es un poco raro, pero a mí me gusta mucho ver programas de televisión, ver series y esas cosas. Y mis compañeras siempre me despiden tipo así, bueno, por esas cosas. Bueno, como yo no los presenté al inicio, a quien le gusta actuar y escuchar música es a... Azul. Azul. Bueno. Por acá que tuvimos a dos caballeros que hablaron, se me van a acercar al micrófono y también van a contar así poquitito qué les gusta hacer. ¿Tu nombre? Bayano. ¿Y el tuyo? Cantar. ¿Y a Bayano qué le gusta hacer? Me gusta jugar a la pelota, que juego en un club, campeonato, que hoy tengo un día de campeonato en comunicaciones, y me gusta leer, también me gusta ir a estudiar y ir a la escuela. Bueno, ¿y a vos qué te gusta hacer? A mí me gusta... Acércate, por favor, al micrófono. A mí me gustan muchas cosas. Hablar con mis amigos, a veces vamos al parque a jugar y hablar y todo eso. Un gran amigo. Bueno, acá tengo dos chicos más que después nos van a contar, pero antes vamos a escuchar el primer spot. Agustín y a su abuelo. A ver qué nos dicen. A mí lo que me identifica es ser fanático de Racing Club. Pero ¿quién o qué me hizo de Racing? El que me convirtió en racinguista, esa persona, fue mi abuelo Ricardo, desde que nací. Como dice la canción del hincha de Racing, desde el día en que nací yo me hice hincha de la academia. Con él yo iba a la cancha y me compraba todas las camisetas. También con él veíamos algunos partidos, aunque fuera tarde o fuera temprano. Hasta que desafortunadamente el 10 de diciembre del 2013 recibí la noticia que había fallecido. Desde ese día, yo todos los partidos que juega mi querido Racing, pienso en él y en todo lo que pasamos juntos viendo a Racing. El año siguiente a que él falleció, Racing salió campeón y yo empezaba a pensar en él de nuevo. También pasamos muchos momentos juntos sabiendo que era una gran persona y me hizo de Racing como él. La primera vez que fui a la cancha con él se sentía todo lo que se podía sentir, la emoción, la gente, la cancha, todo. Yo soy Agustín López Dodero, estudio en la Escuela Fragata Ara Libertad, Distrito 19 del 11. Y yo soy Clara Morán y estuve grabando. Bueno, acá primer disenso porque yo soy de Independiente. Y acá Agustín, que hoy no vino, que nos mandó el audio, sí, está bueno, fanático de Racing, la contra. Bueno, pero está bien, acá tenemos amplios brazos y abrazamos a todos y los incluimos a todos. Bueno, seguimos transitando esto que hace... que construyamos nuestra identidad, nuestros gustos, la compañía de algunas personas de la familia que van como gestando justamente eso que nos está gustando, lo que nos sentimos parte. Y acá el siguiente que vamos a escuchar, ¿lo hizo quién? ¿Tu nombre? Abril. Abril, con alguien que ya se había presentado, ¿qué es? Bayano. Bueno, él grabó, ¿no? ¿Y vos hablaste? ¿Es así? Bueno, vamos a escucharlo y me vas a contar por qué te gusta lo que te gusta. Vamos a escuchar el segundo audio. Yo me parezco un poco a mi papá y otro poco a mi mamá. Pero en realidad me parezco a mi abuela de cara y a mi otra abuela por danza. Porque desde chiquita mi abuela me ponía videos sobre danza y yo aprendí con el tiempo a bailar clásico y contemporáneo. Me llamo Abril Romero. Me llamo Bayano Lucero y somos alumnos de la Fragata a la Libertad de séptimo grado. Y contanos, Abril, ¿dónde bailás vos? En una escuela. Ajá. Que se llama Jorge Don. Ah. Y yo bailo clásico y contemporáneo. Muy bien, impresionante bailarín Jorge Don. ¿Sí? Sí. Bueno. A quienes no lo conocen estaría bueno, ¿no?, googlearlo y ver alguna de las cositas que él bailó, increíble, sí. Increíble. Bueno, vamos al siguiente. Martín, dale, decime, ¿a qué te gusta vos? Me gusta mucho dibujar personajes y un montón de cosas. Me gusta también nadar. A mí también. Y me gusta estar con mis amigos y... hacerlos reír. Está bien. ¿Y qué haces cuando vos dibujas? ¿Copias? ¿Imaginación? No, lo imagino. Bueno, vamos a escuchar lo que ustedes grabaron. A mi mamá cuando era chica le gustaba mucho dibujar, pero cuando creció lo dejó. Yo cuando era chico me encantaba dibujar y ella me enseñó todas las cosas básicas de dibujo. Y todavía me encanta dibujar y cuando sea grande quiero ser dibujante. Me gusta dibujar personajes. Por ejemplo, algunos de series animadas, básicamente Dragon Ball, o algunos inventados míos. Cuando mi papá era joven, le gustaba mucho nadar y su papá lo llevaba al mar para practicar. A mí, el primer deporte que me gustó fue la natación y él me enseñó a flotar y a nadar, y hoy sigo practicándolo. Mi nombre es Martín. Y el mío, Lautaro Pascual. Somos alumnos del séptimo grado A. Y ahí estábamos escuchando, ¿no? ¿Qué le gusta hacer a Martín? ¿Qué te gustaría dibujar? ¿Ilustrar un libro? ¿Qué te gustaría? ¿Dibujar historietas? Sí, dibujar historietas. Ah, está bueno eso, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere contar qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué constituye identidad? A ver, por ejemplo, a vos. Yo soy Salvador y a mí me gusta mucho el dibujo también. Ajá. Me gusta mucho dibujar animales porque me gustan mucho los animales. También me gusta mucho la ciencia ficción y eso. La ciencia ficción te permite también, capaz, inventar animales, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho la... criaturas griegas, eso, mitológicas. Mitológicas, muy bien, muy bien. Bueno, y en esta escuela cultural, hoy vinieron acompañados, ¿no? Por parte de esa escuela cultural. ¿Quién los acompaña a la radio? El director y la profe de informática. Bueno, el director, ¿se acuerdan cómo se llama? Alejandro. Alejandro. ¿Y la profe de informática? Adriana. Adriana, bueno. En definitiva, ¿qué es lo que nos hace parecidos y lo que nos hace diferentes también? Yo creo que todos nos parecemos en que después siempre tenemos todos los mismos derechos, aunque seamos diferentes. Ajá. Hay distintos tipos de derechos, pero siempre todos los tenemos y vos nunca sos más o menos persona. Claro, claro, claro. Buenísimo eso que decís, sí. Que también, como decía Azul, todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos y nunca nadie es más y nunca nadie es menos, todos somos lo mismo. Perfecto. Y una de las cosas a que tenemos derecho es justamente esta identidad, ¿no? Que hay gente que todavía no la tiene, que hay gente que todavía no sabe de dónde viene, a quién se parece, porque todavía hay nietos, sí, que no conocen su verdadera identidad y que las abuelas de Plaza de Mayo los están buscando, ¿no? Eso lo vieron en este trabajo. Bueno, y así como dijeron, qué sé yo, Agustín compartía el tema del fútbol con el abuelo y qué sé yo, tal vez tus padres te mandaron a danza, ¿no? Ahí está justamente el adulto que nos va como mostrando un mundo a través del cual podemos identificarnos, sentirnos parte y demás. Acá los chicos estuvieron diciendo qué es lo que los hace diferentes. A uno le gusta dibujar, al otro le gusta la danza. Bueno, a otro le gusta el fútbol. Y bueno, algunos comparten algunos gustos, ¿no? Sí. Bien, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? ¿Me pueden anunciar el tema al Cuarteto de Nos? ¿Quién eligió este tema? Es un poco de todo. Ajá. Pero nosotros tenemos una compañera que para los 24 de marzo baila. Ajá. En un lugar y hizo esta canción y nos gustó. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? ¿Entendés la letra? El hijo de Hernández. Ah, no te escucharon nada. A ver, decilo. El hijo de Hernández. Vamos a escucharlo. Soy la identificación. Sé bien de dónde vengo. vengo, sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Hora Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Estamos al aire, seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la Escuela Fragata Libertad, la escuela número 19 del Distrito Escolar número 11, y estamos con el séptimo grado A, ¿es verdad? Sí. Vamos a presentarnos porque cambiamos el grupo. ¿Tu nombre? Martina. Martina, ¿te vas a acercar vos más cerquita del micrófono? Ahí. Camila. Por ahí tenemos a... Gabriel. Y Pablo. Y Pablo. Ustedes, al igual que los compañeros que estuvieron anteriormente, trabajaron sobre el tema de la identidad. ¿No es cierto? Sí. Y entonces yo les voy a preguntar a ustedes. A ver, por ejemplo, a vos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que vos hacés que cuando lo hacés decís, ay, qué bueno, yo soy esa que hace tal o cual cosa? A mí me gusta hacer teatro. Ajá. ¿Vas a algún lado a practicar teatro? Sí. ¿Ah, sí? Voy a una secundaria que se llama Nini Mayal. Ajá. Y bueno, ahí me voy. ¿Qué vas por la tarde? ¿Cómo haces? Contame. Por la tarde. ¿Y ya pusieron obras? ¿Hace muestras? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna actriz? Que vos digas, qué bueno, qué bien que actúa esta actriz, ¿no? ¿No hay ninguna preferida? Bueno, ¿a tu lado está? Camila. A ver, ¿se va a acercar? Sí, acércate y decime, ¿qué es lo que te gusta hacer bueno, a vos? Lo que más me gusta es la música y el dibujo, pero lo que más me gusta de esas dos cosas es el dibujo. Uh-huh. Porque como mi papá también dibujaba, entonces sí. Yo como que saqué la mano de él. Ah, mirá vos, ahí está la identidad, claro. Saqué la mano de papá. Y bueno, ¿y qué te gusta dibujar a vos, por ejemplo? Bueno, más me gusta dibujar creaciones mías o también de la tele. Estar copiando también. Copiar también copias. Bueno, 10:30 de la mañana, es hora de hacer una pausita y luego seguimos justamente hablando de este tema tan interesante que es la identidad. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Thank you.

del agrado de los militares, por lo que pensaban, por las cosas que hacían, ¿sí? Sí. Varios desaparecieron y otros lograron sobrevivir a las torturas que podían llegar a tener y están todavía entre nosotros, pero otros lamentablemente fallecieron. Claro, sí, sí. Y ni siquiera sus familiares tienen el cuerpo de esas personas, ¿no? Y además hay quienes de alguna manera también están desaparecidos, que son los nietos que todavía no tienen la identidad, ¿no? Sí. Que están pensando que son otras personas, que sus padres fueron otros y tal vez no tienen la posibilidad que tienen ustedes, ¿no? De parecerse a mamá o a papá, ¿no? Esto, de que vos sacaste la mano de papá. Claro. Claro, imagínate, tal vez no sepan a quién sacaron la mano, ¿no? Si son dibujantes o si hacen esas cosas. Bien, seguimos escuchando estos audios que tienen que ver con cómo ustedes construyen identidad. Vamos a escuchar el siguiente, ¿vamos? La identidad. Yo, Abril, soy un poco loca, soy de River, tengo el pelo negro y ojos verdes, tengo 12 años. También pienso que todos podemos hacer lo que nos propongamos. Esto es una parte de mí, una parte de mi identidad. Y yo creo que todos tenemos derecho a saber sobre nuestra identidad y a no ser privados de ella. Y a tener una identidad. La identidad es todo uno y la vamos construyendo poco a poco. Yo tengo una, porque sé de dónde vengo y sé quién soy. Uno es uno y nadie puede cambiarlo. Todos tenemos una identidad propia y distinta. Tener una identidad es algo muy importante, ya que sin ella no seríamos nada ni nadie. Es importante porque nos definimos con ella, es decir, con nuestros nombres, gustos, comportamientos, familias, culturas y muchas otras cosas más que son parte de nosotros. Yo soy Abril Diegues. Yo soy Ana Ríos. Y somos alumnos de séptimo grado A de la Escuela Fragata de la Libertad. Bueno, seguimos al aire y vamos a preguntarte a vos, ¿no? No te pregunté todavía. Si te lo pregunté, avísame, ¿viste? Porque la locutora se olvida. A vos, de vuelta, decime tu nombre. Pablo. Pablo, ¿a qué le gusta hacer a Pablo? A mí también me gusta muchísimo dibujar. No sé quién lo saqué, o sea, me fui copiando bastante de mi hermana que... De tu hermana. Claro, un gran ejemplo. Claramente. Que dibujaba todos los días, entonces agarré y copié todos los dibujos, entonces ahora me encanta dibujar. Muy bien. ¿Cuántos dibujantes que hay en este grupo, ¿Cuántos dibujantes? Es una linda actividad. Yo, la verdad que nunca aprendí a dibujar. Así que bueno, por eso hago locución. Escuchamos ahora el siguiente track que también nos va a contar cómo construyó identidad. Porque es algo que nos apasiona. De un amigo que nos gusta el fútbol. Y siempre vamos al parque y a trepar cosas. Además somos petizos e inquietos. Es algo que nos gusta, además el compañerismo, también te quedas en equipo. Yo juego de delantero. Yo juego de arquero o defensa. Somos buen equipo porque justamente uno es delantero, otro puede ser arquero, defensor. Además, no, igualmente no se juega a dos, se juega más de equipo, pero... Jugamos muchas veces en el Parque Falcón o en el Parque Avellaneda. Estos lugares nos gustan porque hay mucha gente y además podemos hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. Yo soy Simón Arias Yo soy Facundo Antesana y eso. Yo soy Abril Diegues. Grabé a mis compañeros. Y todos somos alumnos de la escuela 19 del 11. Fragata de la Libertad. Bueno, y me queda el último, ¿no? De los chicos que está sentado a la mesa. ¿Y tu nombre era? Gabriel. Gabriel. ¿Qué le gusta hacer a Gabriel? Me gustan las artes marciales. ¿Cuál? El taekwondo en especial. Ah, ¿qué cinturón? Negro, primer dan. ¡Epa! Yo tengo en casa uno azul. Mi hijo también le gusta el taekwondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta del taekwondo? No sé, de chiquito lo empecé a aprender. Pues necesitaba hacer alguna actividad y me enganché de ahí. Lo saqué de mi papá también, porque mi papá hacía karate. Ajá. Y también hace ahora, también es cinturón negro. Buenísimo. Bueno, lo saqué de papá. Está buenísimo esto de reconocer de dónde uno sacó el gusto o valora algo, ¿no? A través de quién. Seguimos escuchando los audios que prepararon los chicos. A mí me gusta dibujar y pintar, y si van otras personas lo hago muy bien. Esto es algo que se fue transmitiendo a través de mi familia materna, que es una larga familia de artistas. Todo lo que aprendí hasta ahora sobre el dibujo fue a través de mi mamá y viendo a mis primas dibujar. Pero hoy en día sigo aprendiendo a través de clases de dibujo. En un futuro me gustaría tomar el dibujo como una profesión. Soy Salvador. Soy Bayano Lucero de la Escuela de Fragata de la Libertad de séptimo grado. Bueno, y estamos escuchando qué les gusta hacer a los chicos de este séptimo grado A de la Escuela Fragata Libertad. Y para no dejar a ningún audio afuera, vamos a escuchar el que hizo Ana y Juan, justamente, los vamos a escuchar a ellos. A mí me une con mi mamá, que a ella le encantaba la gimnasia artística y rítmica. Y yo desde muy chiquita miro videos y admiro a Nadia Comaneci, que es una gimnasta muy reconocida. Con mi tío lo que me junta es que cuando era chiquito era muy inquieto y se movía mucho. Actualmente es el baterista de una banda de rock llamada Banda de la Muerte, y yo soy tan inquieta como él. Yo soy Ana Ríos. Ah, no, yo soy Juan Manuel Córdoba, de la Fragata Libertad, 19 de los... Bueno, interesante esta mañana, pero hay que ponerle un poquito de música así y dejamos entrar al otro grupo, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Víctor Heredia, El Misterioso Dragón. Hubo hombres que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores, afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Y ante todo está el dragón con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Subir, nada es sencillo aquí, y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol. Y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción. Hora libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora libre. 10 años de radio. De radio. Y estamos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos del séptimo grado A de la Escuela Ara Fragata Libertad. Sí, y se van a presentar porque rapidito vamos a hacer una entrevista al aire. Sí, en vivo, en vivo. ¿Tu nombre? Simón. Facundo. Mariel. Abril. Al lado mío tengo a... Malena. Por ahí... Delfina. Ana. Clara. Estamos todas y todos presentados, ¿verdad? Bien, estamos al aire y estamos conectados telefónicamente. ¿Con quién? ¿A quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar a Lidia Frank de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, familiares en realidad. Claro. Ella tiene un hermano desaparecido. Sí. Bien, ¿el nombre del hermano? A ver, ¿alguien me lo dice? Ricardo Frank. Bueno, estamos ahí con Lidia. Hola, Lidia. Hola, buenos días, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos y hacer esta experiencia junto a los chicos. No, bueno, sí. Bueno, bueno, mi nombre es Lidia Frank, mi hermano desapareció en el año 78, de acá de Capital, él era estudiante de arquitectura, y bueno, supimos por sobrevivientes que fue a dar a la Escuela de Mecánica de la Armada, de donde ya de ahí no tenemos más noticias. Por eso seguimos pidiendo justicia por el desaparecido, ¿no? Claro. Los chicos estuvieron trabajando este tema de justamente derechos humanos y también identidad en la escuela y prepararon una serie de preguntas para hacerte. Sí. Así que, bueno, les voy a dar la palabra a ellos. Bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere arrancar, chicos? ¿Vos? A ver, hacerle una pregunta a Lidia. ¿Qué sentiste cuando se lo llevaron? Hola, bueno, ¿cómo es tu nombre? Delfina. Hola, Delfina. Y mira, la verdad que eran épocas muy difíciles donde nosotros sabíamos que estaban secuestrando y desapareciendo gente comprometida con la política del momento. Y bueno, y la verdad que se siente algo indescriptible porque es como, yo sentí que no lo iba a ver más justamente en el momento en que mi madre nos informa que lo habían secuestrado. Y bueno, y eso pasó. La verdad que es algo que se lleva para toda la vida. Bueno, a ver, decí tu nombre y hacele la pregunta. Hola, yo me llamo Simón y te quería preguntar ¿qué tipo de respuestas buscabas cuando se lo llevaron? Hola, Simón. Bueno, lo primero que buscábamos era tener alguna noticia de lo que había pasado, ¿no? O sea, porque claro, más allá de que nos, o sea, como a todos los familiares, lo que nos pasó es que, por ejemplo, hay una figura que supongo que ustedes conocen, que se llama habeas corpus, que es un trámite legal que uno hace cuando una persona no está y no se sabe dónde está. Bueno, en ese momento no había abogados, o eran muy pocos, porque también eran secuestrados, que pudieran presentar eso ante la ley, ante los juzgados. Así que bueno, lo primero que hicimos nosotros fue un habeas corpus que lo firmó mi mamá por derecho propio, y bueno, y ahí empezó la larga búsqueda. Lo que queríamos era encontrarlo, dar con su paradero. Ok, gracias. Hola, me llamo Malena. Hola, Malena. ¿Qué cosas pensaste hacer? Repetilo. ¿Qué cosas pensaste hacer? Contame un poquito más fuerte porque no te escucho. Repetile la pregunta. ¿Qué cosas pensaste hacer? Bueno, nosotros lo que pensamos hacer lo hicimos, o sea, estuvimos, nosotros somos de Trenquelauquen, que es una ciudad que queda a 500 kilómetros de acá, y bueno, estuvimos haciendo trámite todos los meses, viajábamos a Buenos Aires, íbamos al Ministerio del Interior, nos presentábamos, hemos recorrido las cárceles, hemos ido a la curia a preguntar en la iglesia a ver si algo se sabía. Bueno, hemos andado por todos los lados, incluso Devoto, cárcel de Seiza, y bueno, en ningún lado, nunca, jamás, desde el Estado hubo una respuesta. O sea, solamente lo que sabemos es como que le dije primero a tu compañero, que es por los testimonios de los sobrevivientes. Hola. Hola. Yo soy Ana y te quería preguntar si vos estabas asustada en el momento en el que te convertiste en un familiar de un detenido desaparecido. Hola, Ana. Mucho gusto. En realidad, asustada no. Lo que pasa que fue algo muy impactante porque el mandato de los que se lo llevaron, que estaba presente mi mamá, era que no lo podíamos, que eso no lo podíamos compartir con nadie. O sea, nadie podía saber que los habían secuestrado, porque bueno, a él lo secuestran junto con tres compañeros, tres de Trenquelauquen y una de Entre Ríos, y bueno, y era una sensación muy difícil porque vos tenías que estar con todo ese dolor y con toda esa búsqueda sin poder compartirlo ni siquiera con tus amigos. O sea, era algo que se cerró mucho al núcleo familiar y a los amigos más íntimos. Hola, yo soy Clara. Hola, Clara. ¿Qué tipo de cosas extrañas de tu hermano? Y qué difícil. Bueno, la verdad que extraño todo, porque nosotros teníamos una relación muy, muy fluida, o sea, éramos más que hermanos, éramos amigos. Así que bueno, se extraña a todos, se extraña el haber tenido un hermano. Uh-huh. Es extraño esto de que te roben a una persona. Claro. Y bueno, he dedicado mi vida por la memoria, la verdad y la justicia. Cuando pude empecé a militar con los sobrevivientes, que son los que en definitiva los únicos que nos trajeron noticias de nuestros familiares. Y bueno, y lucho por eso, porque sí, se lo extraña continuamente, o sea, es una sensación que va a ser de por vida. De todas maneras, bueno, yo le he dedicado mucho, he hecho muchas actividades, y estoy continuamente pensando qué poder hacer para seguir militando la memoria y la justicia. Yo soy querellante y declaré en el juicio que está llevándose a cabo en este momento en Comodoro Py, que hace 5 años ya, que está prácticamente en noviembre, el 28 de noviembre, se cumplen 5 años de su inicio, y que bueno, parece una sentencia que nunca va a llegar, y es la primera vez que fue tomado el secuestro de mi hermano como caso en la justicia. ¿Otra pregunta? Hola, yo soy Facundo. Hola, Facundo. Y te quería preguntar si tenés algún recuerdo presente. Y sí, recuerdos muchos, la verdad que sí, recuerdos de travesuras de niños, de viajes, de novias de él, de sus estudios, de lo que pensaba, de su guitarra y sus canciones, y bueno, y todo eso, ¿no? O sea, sí, se extraña. Hola, yo soy Mariel. Hola, Mariel. Te quería preguntar si te sentiste afectada por la ley del 2x1. Y sí, la verdad que es una ley que es imposible de admitir. Estuve en la marcha, por supuesto, y bueno, ahora estamos peleándola en tribunales porque desde algún lugar se sigue sosteniendo que esto puede llegar a ser posible. Así que después de 40 años de esperar un poquito de justicia, imagínate que pensar en que los represores y genocidas pueden llegar a estar sentados al lado tuyo en una confitería tomando un café, no es nada agradable. O sea, yo también viví, en un momento de mi vida, vivía en la ciudad de Bahía Blanca, por un poco tiempo viví, y bueno, y me encontraba con Astiz, que iba a cenar a la misma parrillita que yo, ¿me entendés? O sea, como qué que terrible. Es algo muy duro, sí. Sí. Bueno, ¿tenemos alguna más, chicos, para hacerle a Lidia alguna pregunta? Sí, te quería preguntar, ¿cuál es tu lucha actualmente por esto? Bueno, yo sigo participando y sigo militando, mejor dicho, en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, donde milito hace más de 20 años. Y bueno, nosotros estamos presentados en los juicios, y bueno, hacemos también actividades por la memoria, la verdad y la justicia. Como te decía antes, yo todos los años participo de la marcha del 24 de marzo en Trenquelauquen, y allá, bueno, es como que hemos hecho muchas actividades y seguimos siempre haciendo como para recuperar la memoria y para tenerlos presentes. Por ejemplo, en la escuela que él iba hay un laboratorio que lleva su nombre. Allá hay 13 desaparecidos en la ciudad y logramos, mediante un trabajo bastante importante que fuimos haciendo, poder tener un barrio que lleva el nombre de todos los desaparecidos de la ciudad. También después hicimos otro pedido al Consejo Deliberante, que fue aprobado por unanimidad, y se les puso abajo del nombre que es detenido desaparecido. Así que bueno, continuamente es una lucha por hacer, por ejemplo, las baldosas, que los recuerdan en los lugares donde vivieron, o donde transitaron, o donde nacieron, los libros que se escriben con respecto a todo lo que pasó, como para que quede en la memoria. Así que bueno, sí, hay que seguir luchando, hay que seguir militando, y bueno, y apostamos a los jóvenes como ustedes que se interesan por el tema, y que, bueno, todo el apoyo que podamos darles, cuenten con nosotros, conmigo en especial. Gracias, Lidia, por mantener encendido el fuego de la memoria, ¿no? Porque vos pensás que estos chicos que nacieron tanto tiempo después de esa época tan oscura del país, necesitan aprenderlo, y está buenísimo la colaboración tuya en este espacio como para, bueno, aclarar algunas cosas, introducirlos al tema, y es parte de esta construcción de la memoria colectiva. Gracias, Lidia. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes y obviamente quedo a disposición para cuando quieran hacer una entrevista o si necesitan que vaya en algún momento, en la medida en que pueda, nos encontraremos. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos terminando Hora Libre en el Barrio, con este grupo, al menos, ¿no? Con los chicos y las chicas de la Escuela Fragata Libertad. Y necesitamos mandarle saludos a, nuevamente, ¿cómo se llama la seño? La seño Fabiola. Ah, sí. ¿No? Sí. Que nos está escuchando y dice que está saliendo buenísimo el programa. ¿Le mandamos un beso? Sí, me hace. A ver, ¿quién no? Un beso con ruido, ¿puede ser? Ahí está. Besos, besos para la señora Fabiola. ¿Y algún saludo final para la escuela, para alguien que nos quede por ahí? A Rocío también. A Rocío. ¿Quién es Rocío? Nuestra maestra de matemática. Buenísimo. Nuestra maestra. Bueno.